Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. De la mañana con 2 minutos y ya comenzamos con una nueva edición de La Rayuela. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial en el que vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido en las elecciones. Así que pues tenemos de invitado a Hernán Reyes como sociólogo, también a Albertina Navas, que ya pondremos su entrevista, y tenemos también un Vox Populi de lo que piensa la gente respecto a cómo ha sido el proceso, sobre todo en redes sociales, cómo la gente ha reaccionado en redes sociales a este proceso de elecciones. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Son las 9 de la mañana con 2 minutos y bueno, nosotros estamos listos ya para empezar una nueva edición de La Rayuela este día lunes. Empezamos ya el mes, lunes 3 de abril de 2017. Bien. Creo que el día de ayer, pues, el pueblo ecuatoriano acudió a las urnas realmente con una actitud cívica, con una actitud responsable. Todavía están en estos conteos, todavía no se ha contado hasta el último voto. Nosotros preferimos no pronunciarnos de ninguna manera al respecto. Queremos, como siempre, pues, guardar mesura. Si no tenemos algo oficial, no estaría bien que nos pronunciemos de ninguna manera. Simplemente un abrazo, nuestro saludo atento, respetuoso para todos y cada uno de los ecuatorianos. Y como ya lo hemos dicho en días anteriores, desear lo mejor para nuestro país. Desear lo mejor para nuestro país y pues quien sea el presidente, pues que tenga mucha sabiduría, ¿no? Que realmente piense en función de Ecuador. Yo creo que es lo único que podemos decir al respecto. No queremos pronunciarnos de ninguna otra manera. Para el día de hoy, nos decía Fernanda, pues sí, tenemos algunos productos que tienen más bien que ver, ¿no?, con la parte de comunicación, ¿no? Redes sociales, ¿cuál ha sido la actitud? ¿Cuál ha sido la actitud de los ciudadanos comunes y corrientes en las redes, ¿no?, de frente a estas elecciones, ¿no?, a esta jornada electoral? Nada más. Nosotros no podemos ni queremos pronunciarnos de otra manera al respecto. Michelle, buenos días, Gabriel, un abrazo para todos ustedes. Vicente Moya, igualmente, buenos días, estamos juntos y completos todo el equipo. Comenzamos un mes y con eso también nuevas emociones, nuevos retos. ¿Qué diría yo? Nuevas ganas, ¿no?, de seguir realmente emprendiendo en lo que nos gusta, que es la comunicación, Michelle. Buenos días, Bachita, buenos días, Fer, buenos días, Gabriel, pues buenos días, Vicente. Bueno, contenta de estar un día más en el programa ya 64 de La Rayuela. Feliz, hoy, como bien decían mis compañeras, hemos preparado un programa especial en el que sobre todo hablaremos del comportamiento de las personas en redes sociales y qué hacer para curar los medios, como que para curar información y evitar la desinformación y el pánico, que es lo que a veces, sin darnos cuenta, estamos generando. Entonces, eso es lo que queremos. Albertina Navas nos va a dar una explicación mucho más extensa, ya que es una experta en redes sociales, catedrática, y también tiene máster en comunicación digital. Entonces, eso es lo que más o menos hablaremos. Y pues, como dijo Bachita, no tendremos ningún otro pronunciamiento, porque nosotros lo único que queremos es informar en cuanto a para nuestro desarrollo mejor en redes sociales. Así es, 9:05. Vamos a empezar con el primer tema del día de hoy. Mi tierra me está llamando, de Daniel Betancourt. Y Jorge Luis de Hierro. Con eso comenzamos La Rayuela. Señoras, señores, bienvenidos. El cielo hace contigo lo que quiere. Te ha pintado el alma soberana, te ha dado un edén de gente noble que siempre vence a la noche, porque en ti siempre amanece. El cielo hace contigo lo que quiere, lo que quiere. Ha bendecido el fruto que en ti crece, todo crece. Te ha dado la virtud que nadie tiene, paraíso siempre verde, porque en ti todo florece. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. Y yo que te veo todo, y yo que te veo tanto. Que la ame como 9:10. Y seguimos con más de La Rayuela. Este fin de semana nuestra compañera Fernanda Báez trabajó en un Vox Populi. ¿Qué es un Vox Populi, Fernanda? Pues es ir con las personas, con el pueblo, la ciudadanía, y hacerles una pregunta referente, por ejemplo, el día de hoy al tema que tenemos, redes sociales y las elecciones que pues acaban de darse el día de ayer. Perfecto. Entonces, esto es lo que nos dijeron, esto es lo que le dijeron a Fernanda, nuestra compañera, los ciudadanos abordados. Ahí está. Luego de esto, luego de este Vox Populi, vamos a compartir con ustedes también una entrevista que se hiciera a la socióloga experta en redes sociales, pues doña Albertina, ¿sí? Y con ella igualmente conversaron Gabriel Caicedo y Michelle Játiva. Ahí está. Me encuentro realizando un Vox Populi a diferentes ciudadanos de la ciudad de Quito sobre el tema de las redes sociales en las elecciones. Escuchemos. Buenas tardes. Por favor, cuénteme, ¿qué le pareció el comportamiento ciudadano en redes sociales respecto al proceso electoral? Considero que el comportamiento de los ciudadanos mediante este proceso de propagandas políticas y todo este proceso electoral que hemos estado viviendo, creo que ha sido en parte, o sea, considero que ha habido como que divisiones. Algunos ciudadanos han utilizado las redes sociales para compartir sus opiniones y otros simplemente para estar como acabando con la imagen de los candidatos, ya que son de A o B partido político, y eso considero que está muy mal, ya que las ideologías de cada persona deberían ser respetadas. Y independientes, sobre todo independientes, y dejar que cada quien piense lo que quiera, ya que he podido ver que hay bastantes agresiones verbales en Facebook, ya sea por los partidos políticos o por personas que son de ciertos partidos políticos. Entonces considero que sí deberíamos ser un poco más conscientes al momento de compartir o publicar alguna información en alguna red social. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué le pareció el comportamiento ciudadano en redes sociales respecto al proceso electoral? Pues hay un comportamiento bien manipulable, bien, no sé, no recíproco en cuanto al favoritismo de una tendencia y de la otra. Como solo hay dos caras de la moneda, la gente manipulaba en favor de su mejor opción, ¿no? Pero sin argumentos, o sea, sin nada base en medios tradicionales, sin nada en fuentes confiables. Una manipulación bien, desafortunadamente, inconsistente, desprovista de fuentes oficiales, y creo que ha habido una propaganda política más o menos de entre un 50-50%, tanto del oficialismo como de la oposición. Más creo que la gente se dedicó a eso, ¿no? Gracias por su opinión. ¿Qué opina usted del comportamiento ciudadano en redes sociales respecto al proceso electoral? Me parece que las redes sociales cumplieron un papel clave, y están cumpliendo un papel clave, ya que mucha gente que es indecisa o no tiene criterio formado, al ver una imagen o al ver un video, puede llegar a convencerse o a creer en eso. Entonces me parece que fue un papel importante, y muchos candidatos lograron obtener votos a través de eso. Entonces ya. Le agradezco mucho. ¿Qué le pareció el comportamiento ciudadano en redes sociales respecto al proceso electoral? Bueno, desde mi punto de vista, he notado que la gente ha participado más en las redes sociales en cuestión del proceso electoral, tanto sobre quejas, defensas de cada uno de sus candidatos. En el caso de estos dos últimos candidatos, ha sido más una batalla bastante mediática. Pues si tomamos en cuenta de que estas redes sociales son consideradas casi un medio de comunicación y de expresión, de opinión más que nada sobre estos hechos. A mi parecer, la gente ha estado usando más las redes sociales para la queja. Para la queja, para demostrar las irregularidades que notan en las redes sociales y y para intentar atacar a aquellos que no están dentro de su opinión, y para atacar a aquellos que no están acorde a su opinión. ¿Qué le pareció el comportamiento ciudadano en redes sociales respecto al proceso electoral? El comportamiento ciudadano en medio de las redes sociales hacia este tema de la política me parece muy malo, la verdad, debido a que cada uno lanzaba tantas cosas malas del otro candidato y a la final se pusieron a debatir el candidato que mejor les caía a más que por la propuesta que cada uno de ellos daba. Entonces no justifico el comportamiento que hicieron. Y no solo en redes sociales, también se dio el caso del partido de Ecuador, el reciente, que estuvo mal, que hayan protestado. Y desde ya, empezar, ya están hablando de que hay fraude y ni siquiera votamos todavía. Eso. Por favor, cuénteme, ¿qué le pareció el comportamiento ciudadano en redes sociales respecto al proceso electoral? En realidad creo yo que las redes sociales fueron una herramienta eficaz para que la campaña sucia orquestada por ambos bandos diese sus frutos. Y lamentablemente la ciudadanía en general hizo parte, fue vulnerable ante el objetivo de los que manejaban mediáticamente cada uno de los eventos para hacer la campaña sucia. Entonces los ciudadanos en realidad no tuvieron criterios, sino más bien se dejaron llevar por esta herramienta de campaña sucia. Las redes sociales hacen eso, mediatizan algo, generan noticias, esas noticias son tendencias pasajeras y eso hace que no se cree una opinión pública certera, que no se cree algo para debatir. Entonces, lamentablemente, las redes sociales no aportaron nada en la campaña real. ¿Qué opina usted del comportamiento ciudadano en redes sociales respecto al proceso electoral? El comportamiento de la ciudadanía en redes sociales me pareció, por un lado, muy malo, ¿no? Porque en sí difunden lo que es la información de manera incompleta o a la vez incorrecta, porque no contrastan con las cosas que en realidad están pasando. Entonces, por ganar, tal vez, me gustas o visualizaciones lo difunden, ¿no? Y confunden a las demás gente haciéndole creer ciertas mentiras. Pero por otro lado también es bueno, ¿no? Porque a la final nos deja expresarnos de lo que cada uno siente, pero también hay que saberlo cómo hacer, porque hay personas que utilizan palabras que no son las adecuadas. Si más no nos equivocamos, las redes sociales es un espacio que no solamente hay personas de mayor edad, sino también hay personas que tienen edades bajas, como 9, 10 años, que por A o B miran en la parte de inicio todas esas publicaciones y miran las palabras que en muchas ocasiones utilizan. Y me parece que eso es una parte muy irresponsable, que aparte también esas palabras son utilizadas para lastimar a la gente, ¿no? Y eso me parece incorrecto, porque cada cosa tiene su palabra y no se debe utilizar palabras fuertes para calificar a ciertos procesos que se han dado en esta temporada de elecciones. Esas han sido algunas de las opiniones de la ciudadanía respecto a las redes sociales dentro de las elecciones. Gracias por su sintonía. Nueve de la mañana con 19 minutos. Estamos aquí en La Rayuela. Un gusto saludarles, mi nombre es Gabriel Caicedo y pues hemos escuchado un audio que ha preparado la compañera Fernanda Vez en torno pues a la opinión que tiene la gente respecto a estos últimos, a estas jornadas electorales, estas jornadas cívicas, como dice Beatriz también. Y en ese sentido pues es vital, creo que, dar la voz a aquellas personas que pues tienen algún pensamiento sobre la situación política del país, ¿no? Yo creo que la labor de los medios es justamente eso, ¿no? Abrir el espacio para generar la opinión pública Y el día de hoy pues hemos preparado todo un especial respecto a este tema, ¿no? De que, ¿qué pasa, por ejemplo, respecto al comportamiento social de la gente y la opinión pública? ¿Cómo se construye, por ejemplo, en las redes sociales? Eso pues ya lo vamos a presentar más adelante, ¿no? Con nuestra invitada, entrevistada, Albertina Navas. Ella es doctoranda en comunicación, MBA y máster en periodismo digital. Y pues nos va a aclarar sobre el papel de las redes sociales justamente en estos procesos, ¿no? Así también pues tendremos invitado a Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador, MA en Desarrollo y Género en la University East Anglia, y pues nos va a comentar también acerca de la construcción de la opinión pública en la sociedad en general, ¿no? Esto es importante, pues, en el marco de una democracia, creo que la opinión pública se mide con esto, ¿no? La democracia es un sinónimo también de opinión pública. Y en ese sentido nos parece importante generar el programa del día de hoy. Eso, pues, más adelante, ya son 9:21 y vamos a presentar un tema musical más y después regresamos con un poquito más de La Rayuela. Vamos a escuchar Los Hijos del Padre Almeida, justamente con esta canción, Padre Almeida, y regresamos. Padre Almeida. Son las 3 de la mañana, las 4, 5, 6. Hoy voces de cantina que le gritan vuélvase. Borracho se tambalea, sin remedio, se arrastra hasta la pared. El alcohol se apodera de él. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Yo vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. 17 años tuvo una decepción. Buscó alivio a su pena en un hábito marrón. Y se encerró en una celda. Buscaba redención. Pero el mundo da vueltas. Y vueltas a su corazón. Oh, oh. Su corazón. Oh, oh. Oh, oh. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Que vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Cierro en la oración, poco nada hicieron en su devoción. Y llegó la tentación, poco su puerta no se resistió. Corre, corre, Padre Almeida, se está pasando la sed. Es la muerte quien te llama y te devuelve la fe. Mira el Cristo que te espera, cabe en la pared. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Y está bien el Padre Almeida, el miedo lo enderezó. No ha sufrido alguna vez la misma decepción. Y va a dar a un esquino gas en alcohol. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Ya tendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema.

recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bueno, pues cuando son las 9:31 de la mañana, hoy, este día lunes 3 de abril, comenzamos el mes de abril, como dijeron bien mis compañeros, con ánimo, con ganas de seguir trabajando en este lunes, ya mismo viene el feriado, Fer. Sí, ya mismo viene el feriado y pues ya a descansar un poquito, a relajarnos, porque este último tiempo hemos pasado tal vez un poco estresados, pensando mucho en lo que tal vez a futuro viene. Tal vez no viene, no podemos saber, pero sí tener en cuenta que ya es hora de relajarnos, de calmarnos y siempre de mantener respeto y unidad en el país. Sí, en realidad vemos que es un país muy lindo y se destaca por su gente, así como estuvimos prestos para apoyar a nuestros hermanos en el terremoto, que ya mismo también se cumple el primer aniversario de este lamentable hecho, de este desastre natural, también ahora debemos de estar unidos. Lamentablemente, a veces por ideologías distintas, nos separamos incluso de familiares y ese no es el punto. Recordar que siempre está primero los amigos, los familiares y no tomar personal, ni insultos, ni nada, porque lamentablemente la plataforma de las redes sociales nos ayudan a comunicarnos, a mantenernos informados, pero en muchas ocasiones también nos han facilitado los insultos y las malas acciones por redes sociales, tal como escuchamos en el Vox Populi, Fer. Claro, por supuesto, lo que mucha gente supo decirme fue que en general las redes sociales, si bien funcionaban para mejorar la comunicación, en este tiempo lo que habían hecho era realmente empobrecer la comunicación, porque pues la gente se insultaba y hablaba de un montón de cosas que realmente eran falsas. Muchas veces la gente se desinformaba por ciertas publicaciones que no tenían que ser y la gente sí se dio cuenta de esto. Algunas personas, otras personas en cambio tal vez se dejaron un poco llevar, pero siempre llamarles a esto, ¿no? A que tengan calma y que siempre tengan respeto ante la opinión del otro, por más que no estemos de acuerdo, pero siempre, siempre tener respeto a que tal vez esa persona es mi amigo, es mi familia, es mi pareja, yo qué sé, y tener respeto hacia eso, hacia comprender a esa persona, ¿no? Y en realidad yo creo, y eso deberíamos pensar todos, si bien es cierto nosotros no estamos para juzgar, pero a veces uno sí tiene que analizar que los que salimos perdiendo somos los que nos peleamos con nuestros seres queridos por ideologías distintas. Entonces, hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, a evitar comentarios de más, a veces estamos enojados y ocupamos las palabras indebidas, ¿no? Entonces también, por eso pronto estaremos hablando desde el punto de vista, porque si bien es cierto, las redes sociales se han convertido en una plataforma, como dije, de comunicación, de ayuda, de saber, por ejemplo, cómo están nuestros seres queridos cuando a veces no los podemos ver, pero también de ese choque que a veces se enfrenta por utilizar mal las redes sociales. Recordemos que las redes sociales llegan a muchas más personas, entonces el comentario que tal vez le quisiste hacer a tu amiga, ya no solo leyó tu amiga, sino leyeron tus familiares, tus primos, todos tus amigos de Facebook, ¿no? O de redes sociales. Entonces, de eso sí pensémoslo bien y recordar que siempre hay hay formas para evitar estos malos entendidos. Más adelante, pues, les presentaremos la entrevista que tuvo Michelle y Gabriel con Albertina Navas, quien nos va a explicar un poquito más sobre este tema de cómo manejar las redes sociales para que no se genere desinformación, para que las cosas funcionen bien y por qué se ha dado también este fenómeno, ¿no?, en este último tiempo. Exactamente, este fenómeno que se ha presentado tanto a nivel nacional como internacional, que hemos visto cuando hay algún proceso electoral, cómo hay estos choques. Y como, bueno, ya escucharán, no les quiero adelantar, pero son situaciones que se presentan y no necesariamente lo que vemos en las redes sociales quiere decir que esté pasando ya en la vida real. Así es, pero bueno, mientras tanto vamos con un poquito de música. Y pues, bueno, antes de ir con un poquito de música, sí quisiera también comentarles que también tendremos una entrevista con Hernán Reyes, quien es sociólogo. Y pues nos va a hablar también de este tema, ¿no?, de por qué la sociedad está actuando de esta manera, por qué está sucediendo esto en este proceso electoral, porque en otros tiempos no lo hemos visto tanto como en este año, ¿no? Realmente es la primera vez que se ve de manera tan fuerte la intromisión en redes sociales. Los pronunciamientos, sobre todo. Entonces, siempre va a haber opiniones distintas y eso es democracia. Eso es respetar, es tolerar la opinión de los demás, porque al fin de cuentas los que salimos perdiendo, como dije antes, somos las personas que nos peleamos con los demás en vez de ser tolerantes y respetar que los demás tengan una opinión distinta. No porque tengan una opinión distinta quiere decir que está bien o está mal lo que yo estoy pensando. Entonces, eso sí, un llamado a la tranquilidad y a tratar, también importante, de verificar que la información que se está compartiendo sea verídica, o sea, no tenga falacias y sobre todo no tenga desinformación, porque a veces hay informaciones que no son del todo comprobables y genera un malestar en redes sociales porque es compartida y no se dan cuenta que es una información errónea. Sí, tal vez sea mejor no compartir tanto estas informaciones en general, sino mantenernos un poco al margen y simplemente esperar a los datos oficiales en general, ¿no? O sea, esperar a los medios masivos y también siempre confirmar de dónde vienen las cosas, no simplemente creernos porque a veces todos nos equivocamos. Pero ahora sí, pues, vamos con una canción. Vamos a escuchar a La Máquina Camaleón con El Amuleto. Así que, pues, escuchemos. Siempre busqué 9:40 a.m. y ya volvimos con más de La Rayuela. El día de hoy les tenemos preparado un programa bastante especial. Probablemente en una media hora, 20 minutos estará con nosotros Hernán Reyes. También ya mismo les hacemos de escuchar esta entrevista pues que tuvimos con Albertina Navas. Y pues que conozcan un poquito más sobre este tema, siempre mantenernos informados, no dejarnos llevar por ningún tema que nos pueda hacer daño en general como ciudadanía, ¿no? No se olvide pues que estamos por la 940 AM o que puede escucharnos en www.radiocce.com. También si quiere tal vez comentarnos un poquito de este tema, sería importante, realmente muy importante, saber qué opina usted sobre cómo la ciudadanía se ha comportado en redes sociales respecto a este proceso electoral. Entonces, pues, si tiene algún comentario para nosotros, para que nosotros podamos leerlo, compartir con quienes nos escuchan, pues no se olvide de escribirnos al 09-78-60-95-66, 09-78-60-95-66. A este número puede escribirnos al WhatsApp o mandarnos un mensaje de texto y nosotros lo leeremos. También puede escribirnos a nuestra página de Facebook, estamos como Radio CCE, igualmente en Twitter, y nosotros leeremos sus comentarios. Y pues, para saber qué opina usted sobre este tema tan importante que realmente ha sido coyuntural en este día, y bueno, más bien dicho diría yo en este tiempo de elecciones en general, porque ha sido un tema que sí se ha visto en otras elecciones, que sí ha habido a veces muchos, ¿qué diría? Desinformación en las redes sociales, pero en esta elección en particular hubo mucha más desinformación, también hubo más imágenes, más comentarios en redes sociales. Entonces, de este tema es que estamos tratando. Así es. Como lo habíamos anunciado, ¿no? En efecto, pues las redes sociales creo que es un medio poderoso, pero si es que no hay el tratamiento adecuado, pues se puede convertir igual en una bola de nieve que acarrea y acarrea especulación uno tras otro, y pues ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que a través de las redes sociales también haya de cierta forma pues este paso a lo que se diría la opinión pública, el paso a lo que le preguntamos incluso a Albertina Navas, ¿no? El hecho de que si existe la democracia en línea, digamos de esta forma, ¿no? Suena un poco chistoso. Sí, pero estaríamos hablando de democracia 2.0. ¿Existe eso en realidad? En todo caso, pues las redes sociales es un filtro poderoso para analizar los discursos de la sociedad. Y en ese sentido, pues nos interesa saber cómo es el tratamiento de esto en cuestiones políticas, ¿no? Y pues eso ya nos va a ayudar justamente Albertina Navas, quien ya en pocos minutos vamos a presentar su entrevista. La pregrabamos justamente vía telefónica desde Guatemala. Ella es especialista justamente en este tema, ¿no? En comunicación digital, diría yo, toda una maestra en redes sociales. Y bueno, ya tiene sus análisis posterior, más adelante. Y pues los comentarios de esta jornada, ¿no? ¿Cuáles han sido las respuestas a nuestras preguntas en toda esa semana que habíamos tratado, ¿no? De que en efecto, pues de cierta forma se toleró, ¿no? La opción de una candidatura a la presidencia. Desde otros bandos pues quizás incitaban a la violencia, pero eso por suerte no se dio, y creo que eso es algo positivo de esta jornada, que de cierta forma es la tolerancia lo que ha permitido que estemos en paz, ¿no? Así es, Gabriel. Bueno, decíamos al inicio de nuestro programa que no queremos profundizar ni ahondar en estos comentarios que pueden acabar siendo políticos. Nuestra tarea más bien es la cultura. Y esta entrevista que habíamos hecho a la doctora Albertina Navas más bien tiene que ver con el comportamiento de la ciudadanía frente a los medios a las redes sociales, con mirada a las elecciones que fueron ayer, ¿no? Ya la parte oficial pues ya se pronunciará en algún momento. Nosotros no quisiéramos comentar la parte política, ni resultados, ni nada, pues porque no nos corresponde. Y así, así nos quedamos. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Con 46 minutos ya, 9 de la mañana con 46 minutos. Y pues vamos a hacer un poquito de agenda para esta semana. Quiero comentarles que el día viernes estará con nosotros el pintor Manolo Marín. Pues para muchos este pintor es uno de los autodidactas, ¿no? Él nació en un pueblo llamado Chordeleg, en la provincia de Azuay, y el dibujo, la escultura, la poesía, inclusive la música y otras manifestaciones artísticas fueron su inspiración. Y eso le permitió estar en Europa mucho tiempo, y la verdad es que retorna acá al Ecuador en el año 2000 y empieza a dibujar con lápices, realizando una exposición en el año 2001. La Casa de la Cultura hace unos pocos días pues reconoce con una presea, una condecoración a Manolo Marín, quien precisamente en estos días también presentó su exposición Suplicando Salvación para el municipio de Chimborazo. Respecto a este pintor, el licenciado Carlos Llanes, director, museólogo, y director por muchos años, ¿no?, también en nuestros museos, dice lo siguiente: Manolo Marín presenta una propuesta diferente. Uno de los elementos más constantes de las nuevas corrientes en el arte plástico contemporáneo, referidas al planteamiento de la relación espectador-obra de arte, es la búsqueda de un común acercamiento y entendimiento. La noción de participación tiende a envolver al espectador, nos dice, en el acontecimiento de la obra, de manera que ésta nunca resulta completa sin la acción proyectiva del individuo que la contempla. Bien, entonces, pendientes, el día viernes estará con nosotros Manolo Marín, y hemos invitado también a Carlos Llanes, ¿no?, de Museos de la Casa de la Cultura, para compartir esta entrevista. Gabriel. Así es, tenemos pues también otra información que brindar, ¿no? Radio Concierto, puertas adentro al aire en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una nueva expresión radial se presentará por primera ocasión a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Radio Concierto, puertas adentro al aire, es un evento que se enlaza con elementos de un programa radial con los de un concierto en una sola propuesta. Así es. Este radio concierto contará con la conducción de uno de los programas de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Polución Sonora, y los artistas invitados para este evento son la banda quiteña El Extraño y el cantautor guayaquileño Fabricante, artistas reconocidos en la escena musical independiente del país. Todas las personas interesadas en asistir al evento deben mantenerse atentas a las publicaciones que se realizarán de manera permanente en la fanpage de la radio, Radio CCE. Así nos busca en el Facebook precisamente. Y el aforo pues es limitado, por supuesto, y así que se entregarán entradas con invitación, por supuesto, a este evento hasta agotar la taquilla. Usted solamente debe estar pendiente de las publicaciones que se hagan en la sección de eventos en el fanpage de la radio. Esto se dará el miércoles 12 de abril en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18:30. Invitación está abierta. Ahí está la invitación abierta. Tenemos también la ruta de la Fanesca 2017, que se dará pues desde el día de hoy hasta el 13 de abril. Un equipo de chefs profesionales liderados por Gerardo Barba calificará el trabajo de las caseritas que participarán representando a 18 mercados de Quito. Es tiempo de cuaresma y la oportunidad de revivir los sabores de la cocina tradicional ecuatoriana. El día de hoy, en aproximadamente 10 minutos a las 10 de la mañana, en el mercado Las Cuadras, arranca la tradicional ruta de la Fanesca 2017. En la que participarán un total de 41 caseritas de 18 mercados municipales. Así que ya sabe, la cita es en el mercado de Las Cuadras a las 10 de la mañana para probar esta deliciosa fanesca. Bueno, también, si recordarán, el evento Chocoholic Estuvimos con Gabriel haciendo una entrevista a los organizadores y pues ahora están otra vez haciendo el mismo evento en el mismo lugar, en la Cuchara de San Marcos, y será esta degustación de chocolates, así que para los amantes del chocolate, cordialmente invitados del miércoles 5 y jueves 6 de abril a las 19 horas en la dirección Lizardo García y Almagro. Como les habíamos dicho, habíamos hablado ya, es chocolate totalmente orgánico, y lo interesante es que en esta ocasión también se hará una degustación de vinos y quesos. ¡Qué bien, qué rico! 9:49, amigas y amigos. Vamos a la música. Le pedimos a Vicente, pues, nos ayude con Exótica de Daniel Betafit Nacho. Y al regreso tenemos mucho más aquí en La Rayuela. Ya volvemos. Auténtica, tan inusual, tu belleza es diferente, única, exótica, de contextura ardiente, tu voz, tu piel, tu olor a selva negra, dueña de ti. Como salvaje reina, ¿quién eres tú? ¿Cómo te ves? Misteriosa, ¿quién te hizo así? ¿Quién eres tú? Forastera, ¿quién te hizo así? Del mundo simpática, mística, tienes mi alma frenética, una increíble genética, eres narcótica, exótica, activa y atlética, eres un poco lunática, tan especial, tan auténtica, no tienes nada de plástica. Afortunado, pues explorador, sediento, voy cazando tu huella amazónica y de caliente rastro. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves? Misteriosa, ¿qué te hizo así? ¿Quién eres tú? Forastera, ¿qué te hizo así? Seré la bebida dietética, seré en una tela práctica. Es una cuestión energética que causa tu mirada erótica. Una conclusión hipotética que siga mi mente caótica. Tu voz, tu piel, tu olor a selva negra. De la mañana con 55 minutos, ya mismo a las 10. Y pues, continuamos aquí con agenda, ¿no? Del 6 de abril al 20 de abril,

10 de la mañana con 6 minutos y volvemos acá a la Rayuela. Yo quería preguntarles algo a ustedes, amigos y amigas. ¿Ustedes saben de qué se trata un radioconcierto o qué es un radioconcierto? ¿Sí? No sé si alguien tiene la respuesta. Fernanda, ¿tú qué piensas? ¿Qué será un radioconcierto? Pues a ver, me imagino algo que es en vivo, con público en vivo, pero que al mismo tiempo se transmite en la radio. Exacto, es eso precisamente. ¿Y por qué hago mención a esto, no? Quiero insistir un poquito más porque ya estamos a puertas, a pocos días de hacer este evento que lo organiza la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? El primer radio concierto en vivo, puertas adentro al aire. Una propuesta pues que se combina con los elementos justamente de la radio, como dice Fernanda, con todo un teatro lleno en vivo, con el aforo lleno, ¿no? Y en ese sentido creo que nos compromete y es un reto para todos nosotros hacer propuestas como estas, donde la gente pues disfrute de la música ecuatoriana, de la música independiente. En el caso de la primera edición de este concierto, estamos hablando de la música del Extraño y del Fabricante, ambos expositores de la música independiente en el país, muy conocidos por cierto, y nos complace hacer este tipo de actividades porque creemos que así se va a difundir la música ecuatoriana, uno. Dos, creemos que podría ser una plataforma justamente para que bandas se animen a mandar su música por radio y que la gente al mismo tiempo los vea. Y tres, por supuesto, que esto sea de carácter público. Esto, recuerden, no tiene ningún afán de lucro, no se cobran las entradas, solamente tiene que retirar su invitación. ¿Cómo lo hacemos? Usted tiene que estar pendiente de la fanpage de la radio CCE, y pues en la sección de eventos usted puede averiguar cómo consigue una entrada. Entonces es muy interesante esta propuesta que se está haciendo y pues de antemano este compromiso, ¿no?, de mantener la propuesta pues para todo el año, ¿no? Y en ese sentido pues nos gusta hacer este tipo de eventos, ¿no? Yo le preguntaba a Fernanda, no sé si usted, Bachita, sabe lo que es un radioconcierto. Ah, sí, claro, cómo no. ¿Qué es para usted un radioconcierto? Es una nueva forma realmente de hacer comunicación en cuanto a eventos, arte, ¿no? Entonces, es el mismo, digamos, el mismo programa que podríamos hacerlo acá, pero con público. Exacto. ¿No? Entonces, se logra una interacción con el público. No solamente quienes estamos acá como locutores, como productores, sino el público también tiene su parte en este radio concierto. Y pues hay unas expectativas altas, ¿no?, acerca del evento y como dije, es una forma de acercar la música independiente, por una parte, hacia el público, ¿no? Y como dije, esto no tiene afán de lucro, simplemente es una forma de hacer llegar la música y que sea pues democrática la música y que sean democráticos los espacios también. Así es, estamos ya solamente esperando pues que nuestro siguiente entrevistado del día de hoy pues venga, con él vamos a tratar justamente los temas de opinión pública, de democracia. Vamos a analizar en qué sentido pues el comportamiento de la sociedad se vio enfatizado en estas últimas semanas, especialmente el día de ayer. Claro, y pues hasta entonces pues vamos a ir con un poquito más de música, ¿les parece? Vamos a escuchar a la banda mexicana Zoe con la canción Nada, y pues después de esto volvemos y comentamos un poquito más acerca de esa temática. Volvemos. pues cuando son las 10 y 15 de la mañana de este 3 de abril, en nuestro programa 64 de La Rayuela, acabamos de escuchar a Zoé con Nada, esta banda mexicana que ha visitado el Ecuador como en 2 o 3 ocasiones, si no estoy mal, y que ha tenido algunos seguidores aquí en el país. Así es, una buena banda, yo diría, ícono incluso de la música, diría yo, indie, ¿no? Podría caracterizarlo como música indie, o al menos ese sonido del rock indie que se está poniendo, creo que muy en boga actualmente, ¿no? Hay muchas bandas en la actualidad, al menos en Ecuador, que ya se están acercando a estos géneros. Y bueno, precisamente una de esas bandas es justamente El Extraño, banda que va a estar en el radio concierto del 12 de abril. Así que todos invitados a ese radio concierto, no estar podemos faltar. Estar pendiente de las redes sociales de la radio, de la Casa de la Cultura, pues ahí estarán las entradas para atentos para ganarse estas entradas y poder asistir a este radio concierto, que va a estar muy interesante, que va a tener la participación de destacadas bandas y sobre todo va a ser un momento ameno para compartir entre amigos. Así es, tengo en mis manos la revista Casa Palabra, es una revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la edición número 25, y pues me ha llamado bastante la atención un artículo que quisiera compartir con ustedes. Y pues, y alguna vez, en alguna ocasión, hemos conversado con Beatriz y para ver si es que hacemos algún especial, algún tipo de especial respecto al autor que voy a mencionar, que en lo personal pues me parece interesante, no solamente por su apellido, ya escucharán por qué. El autor que voy a hablar, y este artículo lleva por título lo siguiente, ¿no? Andrés Caicedo, Vivir más de 25 años es una insensatez, por Silvia Estornayolo. Este artículo pues versará sobre la vida y obra de este escritor colombiano llamado Andrés Caicedo. Por supuesto que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero en todo caso sabemos que ha sido un referente de la literatura colombiana allá por la época de los 70 más o menos. Actualmente sigue igual siendo un paradigma en cuanto a escritura se refiere dentro de la literatura colombiana, y yo diría latinoamericana igual. Resulta que ustedes recordarán que por la época de los 60 hubo un boom literario. No sé si te acuerdas, Micho, a qué me estoy refiriendo. El boom literario en Latinoamérica. Ah, sí, sobre todo de los... Del realismo mágico. Del realismo mágico en cuanto también a... En cuanto a ¿cómo se llama? A Gabriel García Márquez, como digamos el mayor referente del realismo mágico. Claro, ¿no? Estamos hablando de autores como justamente Márquez, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar en la Argentina quizás un poco, en México quizás Rulfo. Estamos hablando de estos autores que pues de la sociedad hicieron algo mágico, relatos mágicos de la sociedad. Incluso aquí en Ecuador, si mal no recuerdo, tenemos un pintor que se encasilla también en lo que tiene que ver mucho con la literatura del realismo mágico. No me acuerdo exactamente el nombre, ya les voy a decir, pero justo hablaban de esa como que unión entre la literatura y la pintura, que también se encasillaba en el realismo mágico. Claro, esto fue tendencia ya por la época de los 60, ¿no? Un boom literario, digamos de esta forma, una de los productos socioculturales más importantes que ha dado América Latina al mundo. Autores de tallas increíbles como Gabriel García Márquez o el mismo Vargas Llosa, premios Nobel de literatura. Y pues, ¿por qué menciono esto? ¿Y qué relación tiene con Andrés Caicedo, este escritor colombiano? Según algunos críticos, se dice que pues Andrés Caicedo sería, así lo describe un crítico, ¿no?, como el primer enemigo de Macondo. Aquí está haciendo referencia, ustedes recordarán, Macondo es el pueblo mágico de Cien Años de Soledad, la obra cumbre de Gabriel García Márquez, ¿Y por qué se le caracteriza como el primer enemigo de Macondo? Porque prácticamente no está hablando acerca de un realismo mágico, sino que Andrés Caicedo hablará sobre las cosas que realmente están pasando sin ningún eufemismo de magia, sin ningún eufemismo de ¿qué diré? De decir las cosas como son, así a secas. Entonces, ¿los personajes quiénes serán? Los personajes de Andrés Caicedo son traficantes, son adolescentes de 16 años metidos en la droga, personas que les encanta la salsa, por ejemplo, de los años 60, personas que están incursionando en lo nuevo de esa época que llegó acá a América Latina, del rock, por ejemplo, británico, del rock estadounidense. Estamos hablando de personajes que no tienen nada que ver con el realismo mágico, por supuesto, y en ese sentido se convierte, como dice este crítico, en el primer enemigo de Macondo. Creería que es una de las corrientes, una de las contracorrientes literarias, por supuesto, en contra del realismo mágico de estos autores, especialmente de Gabriel García Márquez. Voy a dar lectura a este artículo, un poco para poder compartir y entender de qué estamos hablando. Andrés Caicedo personificó la insatisfacción y la provocación a cualquier forma de poder. Fue un grito de denuncia y resistencia. Su nombre le puso cara a una revolución literaria y fue una de las figuras fundamentales de la contracultura colombiana de la segunda mitad del siglo XX. Luis Andrés Caicedo Estela nació el 29 de septiembre de 1951 en Cali, donde transcurrió su vida. Fue el menor de cuatro hijos y en su etapa escolar lo expulsaron de algunos colegios por mala conducta. Su vida académica fue turbulenta, intermitentemente, hasta que se graduó como bachiller del Colegio Camacho Perea en 1968. Desde muy temprano conoció y devoró la obra de Edgar Allan Poe y le encantaban también los personajes de Lovecraft que llevaban al infierno adentro. Estos dos maestros de la literatura fantástica dejaron en Andrés el germen de la fatalidad, alimentando luego con su pasión por el cine de terror. Siendo muy joven escuchó a los Rolling Stones y el piano de Richie Ray y Bobby Cruz. Muy temprano se enfermó para siempre de una pasión desbordada. Sus amigos le decían Pepito Metralla por estar siempre tecleando en su máquina de escribir. Mientras esta máquina esté sonando, me siento protegido como una cortina de humo, escribió Andrés. En 1969 se inicia en el ejercicio de la crítica cinematográfica en los diarios El País, Occidente y El Pueblo. Su relato Berenice es premiado en el concurso de cuentos de la Universidad del Valle, mientras que Los Dientes de Caperucita ocupa el segundo puesto en el concurso latinoamericano de cuento. Dos años después funda el Cine Club de Cali que atrajo a miles de personas. Entre 1971 y 1972 escribe varios relatos, guiones de cine, adaptaciones teatrales de varias obras y autores. En el 73 viaja a los Estados Unidos para vender unos guiones de largometrajes que había escrito, pero su proyecto no tuvo éxito. En ese país empieza a escribir lo que es considerada por la crítica su mejor novela, Que viva la música. Su escritura es un antídoto, un escape de la angustia a su propio deterioro, su envejecimiento, como él lo llamaba. Al recordar su niñez despreocupada, señala la profunda tristeza que lo atormenta. Su adicción al blues, Valium, sería incontrolable. Sus relaciones de pareja eran profundamente inestables. Dos intentos de suicidio dejaban claro que esta vida conmocionada se le escapaba de las manos. En 1974 aparece el primer número de Ojo al Cine, revista que se convertiría en la más importante de Colombia en su género. También viaja nuevamente a Estados Unidos, esta vez para asistir a la Muestra Internacional de Cine. El 4 de marzo de 1977, Andrés se quedó dormido para siempre sobre su máquina de escribir. Se había tomado una sobredosis de somníferos y ponía fin a sus días. Momentos antes recibió en su departamento un ejemplar de su primera novela, Que viva la música. Así es, también nos acompaña pues en este artículo un cuento de Andrés Caicedo que lleva por título Maternidad. No lo voy a leer, pero en todo caso 100% recomendado, ¿no?, la literatura de este potente escritor. Que pensaba esto, ¿no? Vivir más de 25 años es una insensatez, y resulta que lo cumplió. A los 25 se suicidó. En sus manos estaba la primera obra publicada de él, llamada Que viva la música. ¿Cuántos años tienes, Michelle? 24. Ya nos toca, creo. Estoy a un año. No, en realidad, sí, durante la historia podemos ver que grandes literatos y grandes personajes han tomado esta difícil decisión. Y lo digo difícil porque realmente debe ser totalmente difícil tomar, llegar a este punto de ya no querer vivir. Y tal vez porque en muchas ocasiones, y he leído que tiene que ver con que ellos ya no se deprimen un poco cuando escriben, ya no quieren hacerlo más, entonces también por eso deciden eso. Claro, hay diferentes razones, ¿no? Quizás ese sea también un motivo de análisis para futuros programas, porque en la historia pues nos han demostrado tantos artistas que dejaron obras impresionantes, pero su vida ya no aguantó más, ¿no? A mí me da la impresión, precisamente por ellos, por todo su talento, que son sumamente sensibles ante la situación, y tal vez por eso es lo que les cala más en el alma, y tal vez por eso llegan a esas decisiones. Claro, yo completamente de acuerdo en el sentido de la sensibilidad. Creo que para ser un escritor o músico o pintor se necesita cierta sensibilidad muy, muy especial, y pues lamentablemente... Y digo lamentable porque esa misma sensibilidad, la que provoca el talento y el que se desborde, pues todo su potencial, es la misma que creo que acaba con su vida, así es. Y bueno, como hablábamos bien, el realismo mágico también se presenta en las pinturas, en el arte. Ya recuerdo quién es el ecuatoriano que utilizó el realismo mágico para sus cuadros, y te voy a dar una pista. Los cuadros en los que veías, por ejemplo, volar a trenes o veías el colibrí grande, pues es de Gonzalo Endara Crown. Él tiene justo y representa el realismo mágico en sus pinturas, creando justo pueblos, creando ciudades y situaciones mágicas, y desde ahí viene pues, y se le compara con el realismo mágico, y es lo que quería recordarles a nuestros oyentes. Y pues también recomendar, ¿no?, que las personas que quieran esta revista, que entiendo que es de un tiraje aproximado, no sé, pues unas mil, ¿cómo es? Ejemplares totalmente gratuitos. En ese sentido, recomendado, porque hay buenas lecturas, ¿no? En lo que di lectura hace rato, ¿no? De una breve sinopsis de lo que fue la vida y obra de Andrés Caicedo. Ahí hay otros títulos, ¿no? El detective de Washington, de Chicas, de Javier Playeras. Hay algunos autores, ¿no?, que hacen su aporte aquí a esta revista, que en lo personal me parece muy buena, muy buena. Y pues aquí hay todo, que hay también esto del primer encuentro nacional etnográfico. ¿Se acuerdan que habíamos anunciado aquí en la radio, habíamos hecho entrevistas incluso a los organizadores de este evento? Los diablos se toman la mariscal, y pues ya está toda la evidencia en forma de fotoreportaje, ¿no? Todo un reportaje hecho, y pues interesante que las personas lo puedan leer, puedan adquirir esta revista. ¿En dónde la pueden adquirir? Aquí justamente en la Casa de la Cultura, en la librería, o si no, pues en www.libreriadelacasa.gob.es, y ahí tendrá pues algunos ejemplares, como señala la contraportada. ¿Qué horas son en este momento? Pues para poder dar son una... las 10:29 de la mañana. Sí, vamos a un corte, Michelle, y después regresamos y seguimos comentando de este tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio.

de la opinión pública, ¿no? Se dice que algunos autores señalan como opinión pública, o mejor dicho, es un campo semántico con grandes acepciones de significados. Desde consultorías, desde las encuestas de opinión, de sondeos de aceptación a ciertos candidatos, hasta liderar el rumbo de la política interna en el país. Es un término muy complicado de tratar, que ya muchos autores lo trataron, y quizás de uno en especial, pues, y que sea el enfoque también de esta entrevista, ¿no? El hecho de tratar a este tema desde la visión de Habermas, una teoría crítica que, pues, promueve justamente el pensamiento crítico frente a estos temas. Así es, estamos ya esperando en pocos minutos, ingresa a nuestros estudios el catedrático Hernán Reyes. ¿Alguna cuestión que mencionar? Pues que, no sé si recuerden, hace una semana teníamos a Ana Carrión, quien es psicóloga, y el sol brilla más. Si es de noche o de día, no importa, contigo todo es especial. Y es que si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad. Hace que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte corazón, aunque lo puedas romper. Estando contigo no me importa nada. 10 de la mañana con 37 minutos, estamos aquí en La Rayuela junto a Hernán Reyes. Así es, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador, y pues por supuesto con estudios en maestría, en desarrollo y género y algunas menciones más. Está además pues hacerle una invitación, un saludo y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, ¿no? A ustedes más bien por haberme invitado. Buenos días. Hernán, justamente el día de hoy pues hemos decidido hablar sobre esta coyuntura política en el país. En principio pues queremos tratarlo de forma más general, quizás no tan específica, y pues usted será la persona que nos liderará en esta conversación. Para iniciar esta entrevista sería importante en principio aclarar a qué le llamamos el comportamiento social, a qué hacemos referencia con este término. Bueno, el comportamiento social se refiere a todas las prácticas que realizan los distintos individuos y grupos sociales que componen una sociedad en relación con su vida diaria, en relación y en respuesta a lo que son las actitudes, a lo que son los hábitos, a lo que es quizá inclusive la cultura política que existe en una sociedad. Desde ese punto de vista es importante reiterar que el comportamiento de una sociedad se verifica en todos los niveles de interactividad que se dan en esta sociedad, no solamente en la parte política, sino también en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en el espacio y el ámbito educativo, etcétera. Una sociedad es el conjunto, llamémosle así, configurado de múltiples espacios donde se dan interacciones sociales entre distintos grupos de individuos y donde hay relaciones sociales de distinto tipo. Y en ese sentido, pues, ¿usted cómo analiza el panorama que se está viviendo en la actualidad, después de un proceso quizás un poco estremecedor por el tema de que hay una fuerte influencia política en el medio, tantos discursos en los medios, o sea, en los medios de comunicación, discursos por tanto lado? ¿Cómo analiza ese comportamiento de la gente, el antes y el después, justamente del domingo? Bueno, primero, si soltamos un dato, por ejemplo, solamente el nivel de ausentismo a la votación del día domingo, nosotros vemos que de los datos que se tienen por parte del Consejo Nacional Electoral, los niveles de ausentismo son menores que en ocasiones anteriores. Eso ya habla de por sí de una gran atención que ha puesto la gente a lo que significaba este proceso electoral. Se ha dicho con mucha frecuencia que vivimos una sociedad bastante polarizada en términos políticos. Esa es una manera de verlo, y otra manera de verlo sería también diciendo quizá la sociedad ecuatoriana ha recuperado la pasión quizá por la política, aquello bien canalizado no es de ninguna manera malo, más bien todo lo contrario. Yo creo que resulta un elemento fundamental para la vida social que las personas, que los individuos puedan participar activamente en política, no solamente a través del voto, sino yo diría participar más allá del voto. Cuando se habla de participación ciudadana y se habla de derechos de participación ciudadana, no solamente nos debemos quedar mirando lo que son derechos políticos, como el derecho a ir a colocar el voto en una urna electoral, sino también se trata del derecho, por ejemplo, a vigilar la actuación de las autoridades, el derecho a participar en esta figura que se creó a partir de la Constitución de Montecristi, que es la figura de la silla vacía, en el derecho a participar en los consejos ciudadanos y en las veedurías y observatorios ciudadanos que vigilan procesos de distinta índole, es decir, a participar activamente en la vida del país. Todos los ciudadanos deberían hacer eso. Una sociedad saludable, políticamente hablando y socialmente hablando, es una sociedad que abre esos espacios, y para ello es importantísimo el papel y el rol que juegan los medios de comunicación masiva y ahora en la actual coyuntura las nuevas tecnologías de información y comunicación, háblese de redes sociales. Mientras más informada está una sociedad a nivel extensivo e intensivo, la ciudadanía puede actuar con mayor conocimiento de causa, como vulgarmente se dice. Desde ese punto de vista, en este proceso electoral, los medios han participado activamente. Lamentablemente, desde mi opinión, muchos de los medios de comunicación, la gran mayoría de medios de comunicación en el país, adoptaron una posición de actoría política abierta, dejando de lado y olvidándose de sus responsabilidades como intermediarios, como aquellos enlaces entre la información, entre lo que acontece en la realidad y los ciudadanos. Tomaron abiertamente posición a favor de uno u otro candidato. Bueno, el ciudadano tuvo entonces dos posibilidades. Una, hacer zapeo de medios, es decir, tratar de mirar o de consumir medios de distinta tendencia. Hablemos con claridad, medios privados por un lado, los grandes medios privados, televisivos, radiales y también impresos, y por el otro lado los medios públicos. Unos adoptaron como suyo la posición y el apoyo a un candidato, y otros adoptaron como suyo el apoyo y la posición del otro candidato. Si es que un ciudadano o una ciudadana es capaz de poder mirar ambas versiones de la realidad, ambos medios, pues tenía una mirada al menos más plural, más diversa de lo que era la realidad, y no solamente encerrada en la una posición. Lamentablemente, los medios en general debían haber, no solamente en cumplimiento de la ley orgánica de comunicación, sino como un deber ético y como la aplicación de los parámetros generales de lo que es el periodismo, debían haber respetado niveles básicos de, yo diría, equilibrio informativo. Nadie les está pidiendo a los medios objetividad. Los medios, se sabe que tienen una política editorial, se sabe que los medios tienen una posición en relación a esa política editorial, una posición ideológica, una posición con respecto a los valores que circulan en la sociedad, respecto a la economía, etcétera. Pero sí se les debe exigir a los medios de comunicación que tengan al menos una dosis mínima de equilibrio, para que, si es que una persona no es capaz de mirar muchos medios de comunicación al mismo tiempo, quizás somos pocos en el país los que, por nuestra propia profesión, por nuestras propias actividades, todos los días estamos mirando varios medios de comunicación y viendo las distintas versiones que los medios de comunicación dan sobre el mismo hecho. La mayoría de ciudadanos y ciudadanas tienen acceso, en el mejor de los casos, a un medio. Ese medio debería darles de manera responsable una información más equilibrada, para que miren los diversos puntos de vista sobre un tema, para que escuchen las distintas propuestas que hay sobre un mismo problema, e inclusive en estas elecciones debían haberles dado información equilibrada sobre las propuestas de los candidatos, primero 8 en la primera vuelta electoral y luego 2 para la segunda vuelta electoral. Ello no aconteció, y el día de ayer fue un día, yo diría, bastante trágico para la credibilidad de algunos medios de comunicación, obviamente también algunas encuestadoras, que lamentablemente tuvieron sus propias elecciones, nombraron a su propio presidente en su propio set. Eso es gravísimo para el país. Yo no concibo cómo hubo un medio de comunicación televisivo de carácter nacional que prácticamente entronizó al candidato Guillermo Lasso ayer en sus estudios, en su set, lo trató de presidente cuando trabajó con datos de los exit poll, a sabiendas que esos datos de los exit poll no eran datos oficiales, y esos datos de los exit poll me resultan tremendamente sospechosos por parte de tres encuestadoras: la encuestadora C-Datos, la encuestadora Market y la encuestadora Informe Confidencial, que dieron en algunos casos con una disparidad enorme, con unas equivocaciones entre comillas grandísimas, dieron la ventaja al candidato Lasso sobre el candidato Lenin Moreno. Pero más que eso, más que la equivocación de las encuestadoras, que finalmente cumplieron bastante mal su papel, estuvo este papel vergonzoso de medios de comunicación que tomaron esos datos, inclusive algunos de ellos los tomaron a nivel provincial, fueron ya prácticamente dando los resultados provincia por provincia antes de esperar los primeros resultados que daba el CNE, cuando todos sabemos que la competencia era una competencia muy reñida y que desde ese punto de vista un mínimo de responsabilidad social de los medios de comunicación debían haber esperado hasta que haya información oficial, al menos del conteo rápido, que ya era sobre datos de oficiales, sobre votos reales, y no sobre proyecciones o encuestas de exit poll hechas con anticipación por las encuestadoras. Y sabemos, nombro a estas tres que nombro porque yo creo que quedan en evidencia, quedan al descubierto como encuestadoras o que son sumamente ineptas para cumplir su trabajo o que estuvieron sesgadas en los resultados que dieron. Desde ese punto de vista, yo lamento que esto haya llevado inclusive a una enorme confusión por parte de sectores amplios de la ciudadanía, que creyeron, yo estuve ayer salí a las calles, me movilicé por Quito, había un montón de gente, partidarios de Lasso, que salieron en sus vehículos a celebrar la victoria. Esta fue una victoria ficticia, organizada por algunos medios de comunicación, organizada como una estrategia por los propios partidarios de este candidato, que finalmente se desmereció cuando los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral dieron otro panorama de los resultados finales. Esto no puede acontecer en un país que se precia de democrático, no puede existir esta manipulación de la conciencia colectiva por parte de algunos medios de comunicación, por parte de algunos políticos que son malos demócratas, que no tienen la caballerosidad ni la hombría de reconocer resultados que han sido auditados, que han sido observados por centenares de observadores internacionales, que han dado su veredicto de que fue un proceso transparente. Y en el caso de que hay, como parecería ser que hay, inconsistencias en algunas actas electorales, esas inconsistencias deben seguir los procedimientos que están previstos en la ley. Si va a haber impugnaciones, que impugnen quienes deben impugnar las inconsistencias de actas, y que esperemos entonces hasta que sea el Consejo Nacional Electoral quien, una vez resuelto estos casos particulares que pueden existir de errores o inconsistencias, proclame al ganador oficial. Hasta ahora los datos que se tienen, creo que casi al 100%, el 99% y algo% de votos reales, dan por ganador a Lenin Moreno. No se pueden inventar una república aparte, no se pueden inventar un presidente propio, no se pueden inventar unos resultados falsos, tienen que esperar a los resultados oficiales. No hacerlo significa no solamente una enorme irresponsabilidad con la ciudadanía, con los propios votantes de ambos candidatos, sino con la idea de democracia que existe en el país. Todo lo que ha mencionado Hernán, pues en efecto sería la compilación o la síntesis de los comportamientos, ¿no?, de tantos entes, de tantos sujetos políticos, tanto la ciudadanía, tanto los medios, tanto los propios actores políticos. Y en ese sentido, pues, ¿cuál sería el rol de los medios de comunicación precisamente para la construcción de la opinión pública? Una cuestión que, como dijimos al inicio de la entrevista, debe ser necesaria. Usted ya de antemano presentó este tema, ¿no?, de mirar tanto medios privados, tanto medios públicos, pero sabemos de antemano que siempre hay un enfoque editorial detrás de un medio. Y en ese sentido, pues, ¿cuál sería el rol de un medio de comunicación para la construcción de una verdadera opinión pública? Ahora en la mañana, en la revisión de los medios impresos, de los titulares que han sacado, de la noticia que han sacado, ya se nota que han dado un paso atrás algunos medios de comunicación que jugaron abiertamente a favor de un candidato. Ahora ya están más objetivos, entre comillas, están dando ya, inclusive colocando titulares que reflejan la realidad de las últimas cifras, y actuando y comportándose más con carácter de periodismo y no con carácter de activismo o actoría política. Esto pasa también también en algún medio televisivo. Yo ya he visto que han invitado inclusive a representantes de ambas partes. Ayer me llamó la atención también para decir lo bueno, ¿no? Por ejemplo, la televisión del comercio, TVC, me parece que se llama, fue una de las que cubrió más equilibradamente el tema. Trabajó con ambos exit poll, con el exit poll de Cedatos, que daba ganador a Lasso, y con el exit poll de Perfiles de Opinión, que daba ganador a Moreno. Trabajó con dos cámaras, enfocando la una la celebración de País y la otra la celebración de Lasso, porque del movimiento Suma Creo, y desde ese punto de vista creo que los medios de comunicación ahora tienen deben tener la decencia mínima de continuar, primero no azuzando, no metiendo gasolina para que pueda existir eventos de los cuales todos nos vamos a arrepentir después, que hayan, Dios no quiera, en las calles de Quito, en las calles del país. Ya hubo ayer 4 policías heridos por unos actos vandálicos realizados en Guayaquil, me parece, en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. Sabemos que hay políticos que no tienen el más mínimo escrúpulo en lanzar a la calle a la gente como carne de cañón para ver si sacan y pescan a río revuelto algo en su provecho. Y desde ese punto de vista, los medios de comunicación primero tienen que calmar a la ciudadanía, tienen que atenerse a lo que son datos oficiales, no tienen que generar incredulidad, inconfiabilidad respecto a las instancias oficiales si es que no hay una sola prueba en contrario de que el sistema ha funcionado bien, de que un sistema informático no tiene ninguna traba, no hay mano negra en el sistema informático, y si es que hay errores e inconsistencias como hay en todo proceso electoral en todo el mundo, esos procesos tienen que seguir el debido curso para que sean resueltos aplicando el marco normativo y el marco reglamentario. Y en cuanto, pues, quisiéramos entrar un poquito más en esta definición de la opinión pública, porque nos parece importante, necesario aclararlo justamente en el marco de esta coyuntura, ¿no? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de opinión pública? Hacemos referencia, si nosotros tomamos quizá la teoría del argentino Manuel More y Araujo, por decir algo, la opinión pública no solamente es uno de los conceptos más debatidos y más polémicos que existen dentro de este campo prácticamente interdisciplinario. Si uno quiere recoger definiciones de opinión pública, uno puede llegar a las 50 definiciones distintas, dependiendo desde qué mirada estoy hablando de opinión pública, desde la mirada sociológica, desde la mirada de la psicología social, desde una mirada comunicacional, desde una mirada desde la politología, desde una mirada desde la antropología social, etcétera. Pero más allá de eso, yo me quedo con una definición que habla de la opinión pública como aquel conjunto diverso, heterogéneo y cambiante de conversaciones que se dan alrededor de una serie de temas en una sociedad. Esa es la opinión pública, donde hay obviamente un tipo de conversaciones que llaman más la atención, esto en redes sociales, por ejemplo, se denominan tendencias, y donde hay voces más fuertes que otras cuando uno escucha esa conversación social. Pensemos, imaginémonos un momento a una sociedad entera conversando en distintos lugares, conversando en las calles, conversando en el trabajo, conversando en los medios de comunicación, conversando en las plazas públicas, conversando en los lugares de trabajo, y pensemos que esa es la opinión pública, y dentro de esas conversaciones, dentro de ese enorme barullo que nosotros podríamos escuchar, hay voces más fuertes. Por ejemplo, la opinión publicada en los medios de comunicación por parte de personas que tienen más credibilidad supuestamente y más espacio para llegar a muchas personas, por eso se llama medios masivos, son aquellas voces más fuertes. Aquellos temas sobre los cuales se desvía la atención pública son los temas predominantes, son los temas más importantes, son los temas que atraen el interés general. Esa sería la opinión pública, y en ese sentido, los medios de comunicación, con las opiniones que publican, ya sea en la prensa, ya sea a través de la radio, ya sea a través de las señales de la televisión, lo que hacen es incorporar una serie de ideas, una serie de valores, una serie de creencias que hacen circular en la sociedad y que sirven, si uno aplica la teoría de la agenda setting, sirven para decirle a la ciudadanía: estos son los temas importantes que están pasando, y en otros casos, esto es lo que está pasando en la realidad que te rodea. Entonces el ciudadano se alimenta, o debería idealmente alimentarse, de esa pluralidad de contenidos lo más cercanos posibles a los hechos, obviamente también de una cantidad enorme de opiniones, porque opiniones también circulan en los medios de comunicación, y está muy bien, no pueden dejar de circular opiniones, por eso los periódicos tienen páginas editoriales, por eso hay caricaturas, que es también un género de opinión y los medios impresos. Por eso hay comentarios en las, hay programas de comentario en la radio, hay programas de comentario y análisis también en la televisión. Este mismo es un programa de comentario donde yo estoy expresando mis opiniones y estoy tratando de argumentar lo mejor posible mis opiniones, pero estoy atrás de un micrófono y sé que estoy llegando a muchas personas, a la audiencia, al público de esta radio. Desde ese punto de vista, yo debo ser responsable con lo que opino. Yo no puedo mentir descaradamente, yo no puedo decir una cosa sabiendas que eso no es así, yo no puedo manifestar una opinión cuando no tengo un solo argumento para probar mi opinión, y esa sería la tarea, respondiendo a la pregunta anterior también, la tarea a la que se deben comprometer los medios de comunicación. Tenemos que construir un nuevo Ecuador, tenemos que seguir construyendo un nuevo Ecuador, y para eso el papel simbólico que tienen los medios de comunicación como constructores muy significativos de opinión pública en el país, yo creo que debe ser mejorado cualitativa y sustancialmente. No se trata solo de que exista una ley de comunicación, sino se trata de que haya una responsabilidad de los medios para poder actuar en consonancia con lo que debe ser su misión. 10 de la mañana con 55 minutos, vamos a un corte y regresamos con esta entrevista junto al catedrático Hernán Reyes. Regresamos. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El quichua suyay en español quiere decir con la esperanza, y fue así que nació hace varios años el ballet folclórico suyay. El objetivo de este grupo fue el de fomentar la cultura nacional y latinoamericana a través del baile folclórico. Elegancia y energía son las características en las presentaciones de esta agrupación. El grupo busca demostrar a las próximas generaciones una forma de amar y preservar a los ancestros. Que la herencia se mantenga a través del arte, ese es su mensaje. Ellos realizarán una presentación oficial en donde harán un recorrido por distintas danzas, desde la montubia de la costa ecuatoriana, pasando por el capixca típico de la serranía, llegando al caporal de la cultura boliviana y finalizando en el Perú con el baile huaylash. La presentación será este 8 de abril en el Teatro México a partir de las 19:30. El costo de la entrada es de $7. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta e inauguración de la librería el día miércoles 19 de abril a partir de las 9 horas. A las 11:30 horas, disfrute el gran concierto de gala con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco. Dirección, Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Mujer, color y ternura. Muestra pictórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del artista Hugo Ramón Borja Núñez. El espectador podrá acercarse a los rostros de mujeres de múltiples etnias, además de disfrutar de los cuentos de Diana Borja y de la danza árabe junto a Rafaela Ordóñez. Mujer, color y ternura espera por usted desde el 22 de marzo al 14 de abril. Le esperamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día jueves 20 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de abril a las 18 horas. Dirección Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con un minuto, estamos junto al catedrático Hernán Reyes, analizando precisamente estos temas que conciernen en la coyuntura política del país. Estamos hablando acerca de la opinión pública, cómo se construye y qué efectos se provocan, ¿no?, en la sociedad. Y en ese sentido, pues, preguntarle a Hernán, ¿cuál sería la función de la opinión pública desde un paradigma crítico? A ver, primero, la opinión pública no puede ser confundida con la opinión publicada. Creo que el paradigma crítico separa estas dos expresiones que son parecidas, opinión pública, opinión publicada, y que durante algún tiempo, desde una mirada condescendiente y desde una mirada que plantea que una visión omnipotente de los medios de comunicación, confundía. La opinión publicada es una parte de la opinión pública. La opinión publicada es una opinión que tiene siempre un sesgo, que normalmente defiende determinados intereses. No se puede plantear que hay una objetividad en la opinión publicada, para nada. Creo que esto es normal, digamos, en el desarrollo de una sociedad, y creo que es un componente fundamental de este cúmulo de conversaciones, llamémosle así, que constituyen la opinión pública. Sin embargo, aparte de eso, el paradigma crítico lo que plantearía es la necesidad de mejorar cualitativamente la construcción de la opinión pública. Si queremos que la opinión pública es un proceso de carácter complejo, que tiene una característica dinámica muy cambiante, nosotros deberíamos pensar desde el paradigma crítico cómo estos actores que intervienen de manera muy activa en la construcción de la opinión pública pueden ofrecer mejores insumos, pueden ofrecer mejores recursos de carácter cognitivo, pueden ampliar el espacio de diversidad de opiniones y de información, pueden acercar a la ciudadanía a los temas que les son importantes, es decir, a los temas de interés público, y pueden convertir a la comunicación social, a la comunicación masiva, a los espacios de comunicación interactiva a través de redes sociales, en espacios propositivos, en espacios positivos, y no en un albañal donde circulen insultos, donde circule la visceralidad, donde campee la desinformación o la subinformación, porque finalmente una sociedad desinformada, una sociedad subinformada, es una sociedad que siempre va a optar mayoritariamente por la peor opción. Las sociedades más inteligentes, las sociedades que más se reconocen a sí mismas y más reconocen sus problemas, son las que más fácilmente pueden distinguir entre cantos de sirena, es decir, aquellos que pueden ofrecerles cualquier cosa para con tal de llegar al poder, y aquellas propuestas que son más serias y que finalmente abordan de manera coherente, sistemática y racional la posibilidad de superar esos problemas sociales. Agradecemos la entrevista a Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les deseamos especialmente a Hernán pues todo éxito, ¿no?, en esta vida profesional. Le agradecemos. Muchas gracias por la invitación. 11 de la mañana con 4 minutos, vamos a una pausa musical y regresamos. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va. Me dicen que estás feliz, viajando de aquí para allá. Que tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá. Mansión en Beverly Hills. y un yate que tiene paz. Pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambiaste amor por presupuesto. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con vida, mira dorada, entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Yo cuando leo me digo, ¿qué es esto? Olvidé que cambiaste amor por presupuesto. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con visa, negra o dorada, entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, porque lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión. Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación. Lo tuyo es los intereses, compré tu billete, viaja al exterior. Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que nos damos amor. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con visa, negra o dorada, entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, porque de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos. Bueno, esta mañana realmente ha sido interesante poder escuchar algunos criterios de personas que están dentro de la vida política, ¿no?, de la vida cultural de nuestro país. El caso de Hernán Reyes, catedrático universitario, pues analista político también, Gabriel. Y sí, sin querer entrar en Honduras, como se dice popularmente, pues aquí en interno decíamos con Gabriel, qué importante es poder mirar y analizar cualquier evento, cualquier hecho, desde todas sus partes, ¿no? Todas sus aristas. Todas sus aristas, todos sus frentes. Y sobre todo diría yo que mirar el hecho, analizar el hecho desde una función crítica. Claro que sí. Porque si lo hacemos de forma apasionada, ¿no? Nos cegamos un poco. Y quizás convencidos de que los discursos son reales y no suponemos eso de que el discurso es construido con un objetivo, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo siempre apelaré a eso. Obviamente, siguiendo el estándar, digamos así, de la objetividad. Pero siempre yo diré, debemos ser críticos. Claro. Al momento de perder la función crítica, estamos perdiendo y aceptando el orden. La posibilidad de entendimiento, además, y lo otro, ¿no? Es decir, el discurso es construido con un objetivo y dirigido. Así es, ¿no? Está diseñado el discurso. A un público. Entonces, en realidad, esto nos invita a analizar, como dice Gabriel, más críticamente. A reflexionar con un poco más de mesura, pero tal vez, no sé si cabe el término madurez, tranquilidad, ¿no? Desde, a ver, voy a analizar esto sin apasionarme, sin perder mi compostura, y voy a ver por dónde van las cosas. Creo que es una muy buena opción eso. Y no creo que solo en el plano político, fíjate, Gabriel, yo creo que en la vida, ¿no? Claro. Todas las áreas de la vida se dicen que no se deben tomar, por ejemplo, determinaciones, decisiones importantes, cuando uno está al calor de un enojo, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. ¿No? Entonces hay que respirar profundo, situarnos un poquito, tranquilizarnos. Obviamente esto a nivel social es 10 veces o 100 veces más profundo el tema, ¿no? Más complejo. Así pero que también es mucho más necesario hacerlo, mira necesario tú. Y además también parte de una conciencia individual. Así es. Por otro lado, el papel, ¿no?, que jugamos los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Es fundamental. Podría darse el caso, que porque quiero mandar una primicia, entonces digo lo que se me ocurre o lo primero que me han mandado por redes, qué sé yo. No. Tenemos que tener mesura y muchísimo cuidado en eso. Es una responsabilidad total un micrófono, ¿no? Un medio de comunicación. Por lo tanto, si no tenemos información contrastada, oficial, ¿no? No la difundamos para nada. Y por supuesto, mucho peor en temas políticos. Así es. No debemos hacerlo. Así es, y además, justamente hablando, o como hacíamos en la mañana, ¿no?, la introducción de que hoy vamos a hablar de este hilo conductor, también hacíamos mención a una catedrática igual, Albertina Navas, me refiero. Ella es doctorando en comunicación, MBA y máster en periodismo digital, y justamente en una entrevista vía telefónica desde el país de Guatemala, pues nos hace llegar sus comentarios, sus opiniones, respecto igual a la construcción de la opinión pública en las redes sociales, porque sabemos que actualmente las TIC, las tecnologías de la información cumplen un rol fundamental justamente en los temas relacionados con la política. Vamos a escuchar justamente este audio que hemos preparado previamente, un pregrabado. La conducción general de la entrevista es de Michelle Játiva. Y pues vamos a escuchar esto que nos dice la doctora Albertina Navas, claro, respecto sí al comportamiento social en redes sociales. Escucha. Adelante. Buenos días, estamos con Albertina aquí en la línea telefónica. Ella está en Guatemala, periodista, doctoranda en comunicación, MBA y máster en comunicación digital, y hoy por hoy es fundadora del Centro de Investigación de Redes Sociales con operación en Centroamérica y Caribe y consultora asociada de AsRedes. Albertina, buenos días. ¿Qué tal, Michelle? Mucho gusto. Saludos desde Guatemala. Bueno, Albertina, quisiera que por favor nos comente cuál ha sido el comportamiento de la sociedad ecuatoriana en este proceso electoral que acabamos de vivir. Sabes que el hecho de no estar en Ecuador y vivirlo desde afuera, pero a través de las redes sociales, me ha ayudado mucho a estar de alguna manera con un pie dentro y un pie fuera. Entonces, digamos, lo vivo como ecuatoriana, pero ya no vivo el día a día del proceso electoral y puedo tener quizás un poquito más de, a ratos, de imparcialidad, porque ya no es un proceso del cual soy parte. Entonces siento que, ni me sorprende, que el nivel de polarización de las opiniones es gigantesco. Y digamos que per se la polarización no necesariamente es negativa, porque puede haber dos posiciones opuestas y eso por sí mismo no es malo. Lo que realmente me sorprende es que el nivel de agresión que hay de los que tienen una posición A versus de los que tienen una posición B, llegan a agresiones realmente de un nivel muy alto y entre personas que se conocen. Por ejemplo, observo en Facebook que amigos que han sido cercanos toda la vida tienen ahora un tono de comunicación muy agresivo. Y lamentablemente el tema no es defender una posición A versus una posición B, sino es cómo descalifico tu posición, cómo te caricaturizo, cómo agredo a todos aquellos que están de acuerdo con tu posición, más que buscar argumentos positivos respecto de mi posición. Entonces sí me ha sorprendido de una manera un poquito lamentable el nivel de agresión personal que se han visto en redes sociales en esta época electoral. Exactamente, ha sido una situación que hemos palpado día a día. Incluso aquí nosotros también hemos fijado casos en los que se presenta a familiares que incluso se pelean, amigos. Entonces yo quisiera saber desde ese punto, ¿en qué medida influyen las redes sociales en un proceso electoral? Sobre todo aquí en el país. Mira, las redes sociales son claves en los procesos electorales ecuatorianos debido a que la ley de comunicación ha sido tan restrictiva respecto a las cuotas que deben mantener los canales tradicionales que el único canal que se convirtió en la vía de desfogue de todas esas ideas y de toda esa expresión libre se volvieron las redes sociales. Entonces, las redes sociales se volvieron así como que una olla de presión le sube de esa, la tapita y empieza a salir todo el fuego que estaba ahí, todo el vapor que estaba ahí condensado. Exactamente eso es lo que está pasando en las redes sociales, que como la gente no puede expresarse por otros medios que en otras ocasiones electorales eran regulares, entonces ha hecho de las redes sociales ese espacio de contienda. Y como hay también muchas emociones reprimidas, se están expresando y se están amplificando las emociones en las redes sociales. Entiendo que candidatos en otros países, hablando por ejemplo de Estados Unidos, han ganado o tal vez han tenido cierto peso electoral en cuanto a las redes sociales. En este punto se podría decir que en Ecuador ya hay eso, o sea, en Ecuador se ha presentado que uno u otro candidato podrían ya ganar por redes sociales tal vez. Mira, los candidatos ganan en las urnas, no ganan en las redes sociales, ni ganan en los mítines, ni ganan en la calle. Tenemos que estar claros que las redes sociales son solamente un vehículo o una autopista por la cual circula una cantidad de información, pero no es el lugar donde se gana ni se pierde una contienda. Además, en países como Latinoamérica, en que la penetración de Internet no es del 100%, no podemos hablar de que redes sociales sea una representación demográfica exacta de una sociedad. La penetración de Internet en América Latina tiene un promedio del 40%, es decir, que más o menos 4 de cada 10 personas tienen acceso a Internet en Ecuador. Según las fuentes, en América Latina, según las fuentes oficiales de Ecuador, ese promedio es bastante más alto, un poquito sobreestimado, me parece, que dice que está llegando a un 80%, que 8 de cada 10 personas en Ecuador tienen acceso a Internet. No sé si ese es el caso, pero de todas maneras no es del 100%. Entonces hay que estar muy atentos a comprender que las redes sociales son un termómetro de nuestra sociedad, pero no una representación de nuestra sociedad. Eso es distinto de los Estados Unidos, donde sí tienes un nivel de conectividad de prácticamente el 100%. De manera que las redes sociales tienen una representación muy significativa de la sociedad. Yo seguía a los candidatos de Estados Unidos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton. Y antes de la elección me hicieron una entrevista en Guatemala al respecto. Y me preguntaron, si fuera por lo que has visto en redes sociales, ¿qué creerías que va a ganar? Ese momento Trump realmente le sacaba el aire a Hillary en términos de popularidad. Tenía el doble de audiencias que Hillary en todas las redes sociales, el doble de interacciones, el doble de engagement, el doble de niveles de influencia. Y entonces lo que yo respondí en esa entrevista fue, como en los Estados Unidos el nivel de penetración de Internet es prácticamente el 100%, y eso permite que el uso de redes sociales sea intensivo y tiene una representación de la sociedad bastante más cercana que en otros países, si fuera por lo que he visto en redes sociales, diría gana Trump. Entonces, fíjate, eso sí se pudo extrapolar en un país con una conectividad prácticamente el 100%, pero creo que en Ecuador no se puede hacer esa inferencia. Entonces, creo que hay que tener cuidado en no decir que lo que está pasando en redes sociales en Ecuador nos permite prospectar un resultado. Eso sería una afirmación muy riesgosa. Y pues, Albertina, también es interesante lo que pasa a nivel de redes sociales en cuanto a las viralizaciones de los contenidos. Se ha visto bastante meme, bastante video y algunos otros formatos en donde la información se presenta en cuanto a este tema. ¿De qué depende entonces de que se viralice un contenido o no? ¿Sabes que eso realmente no se puede controlar? Un contenido, primero hay que entender cuándo se está hablando de un contenido viral y cuándo es un contenido simplemente amplificado. A veces el hecho de que tú recibas varios retweets en un día no lo hacen un contenido viral. Recordemos que la palabra viral es una analogía de lo que ocurre con los virus en el mundo, digamos, más médico. Entonces, para que un contenido sea realmente considerado viral, significa que se está compartiendo de una manera exponencial en periodos cortos de tiempo. Exponencial. Entonces, simplemente que reciba muchos retweets no lo hace viral. Entonces, tenemos que tener también cuidado con eso. Una cosa es un contenido muy compartido y otra cosa es un contenido viral. Normalmente, los contenidos que terminan siendo virales son aquellos que apelan a una emoción fuerte dentro de una comunidad. Esa emoción puede ser el morbo, como fue el caso de la Lady, no sé cuándo, pobre, esa mujer que se viralizó, el video aquel en que su esposo le persiguió a ella. Puede ser también un contenido que apela a al humor. El humor es un tema que funciona muy, muy bien. A veces son contenidos que apelan también a que dicen de una manera indirecta algo que todos quieren decir y nadie se atreve. Eso también ocurre. O también son contenidos que apelan muchísimo a la ternura, es decir, que te hacen sentir que estás adhiriendo a la víctima, porque son contenidos en que de pronto se muestra un acto de caridad, de bondad, o algo tan dulce y tierno como un bebé o bebés de animales, son los contenidos más virales en redes sociales. Entonces te diría que en el caso de las elecciones, aquellos contenidos que han llegado a ser altamente compartidos son los que han podido gatillar una emoción importante en una comunidad, o que están logrando identificarse con un pensamiento que muchos quisieran expresar y que se esconden detrás del meme para no asumir a título personal esa opinión. Entonces pueden ser una de las causas por las cuales se viralizan estos contenidos. Usted, Albertina, ocupó unas categorías, ¿no? El hecho de, precisamente, de tener una identidad virtual, se presume que el contenido también puede ser poco confiable. ¿Qué herramientas nos permitirían, pues, comprobar que el contenido proviene de una fuente confiable y veraz? Ah, esa es una pregunta excelente. Pues fíjate que hay estudios que dicen que las personas retuitean un 30% de tweets al que nunca le dieron clic al enlace. ¿Qué significa eso? Que tú lo compartiste sin haber verificado si el enlace que te estaban compartiendo realmente era confiable. Y eso sí es un poquito riesgoso. Entonces, yo creo que aquí los temas de verificación son las herramientas más básicas. Aquí no hay magia ni herramientas extrañamente tecnológicas, sino los procesos naturales de verificación de la información. Número uno, ¿quién lo dice? No es lo mismo que lo diga un medio de comunicación, un líder de opinión, un académico, a que lo diga un X que tiene un nombre en internet, además que no genera confiabilidad. Es decir, usuarios de Twitter, por ejemplo, que tienen nombres tipo Semillita 33, Chumadito 42... pues honestamente yo no le daría un retweet, porque ya desde el nombre me dan poca confianza. Segundo, fíjate en la presentación de esos perfiles. Si ni siquiera tienen un avatar o una foto, tienen el típico huevito que viene por default. Si es una cuenta existente, por lo menos no es una persona cuidadosa. Entonces tampoco yo le tendría confianza de hacerle un retweet a una persona que ni siquiera se toma la molestia de ponerse una foto que lo identifique en redes sociales. Tercero, fíjate en la biografía. En muchos casos las biografías de trolls son biografías súper neutras, que dicen cosas como, amo los gatos y trotar. Ok, ¿y? Eso no me dice si la persona es una persona confiable, en qué trabaja, cuáles son sus temas de interés, cuál es su posicionamiento. Entonces, biografías que no te den muchos datos sobre las personas, también hay que tener un poco de cuidado. No significa que todas las biografías mal hechas son cuentas falsas, no. Pero te diría que tomes en cuenta esos criterios para seleccionar la información. Entonces, luego de fijarte en el nombre de la cuenta, el avatar o foto del perfil y la biografía, te diría, fíjate en el tipo de tweets que ha hecho esa cuenta. ¿Cómo identificas un troll, por ejemplo? Básicamente tiene exclusivamente tweets que sirven o para apoyar al candidato A o para descalificar al candidato B. En muchos casos tienen pocos seguidores porque son cuentas creadas en este periodo y con ese efecto, excepto que hayan comprado seguidores. Y fíjate a quién sigue esa cuenta. En muchos casos los trolls siguen exclusivamente al candidato al que ellos quieren y a todos sus afines. No siguen, no tienen una lógica más natural de ser una persona que tiene una variedad o diversidad de intereses. Y tercero, cuando finalmente tienes un tweet que tiene un enlace aparentemente interesantísimo, dale clic al enlace, mira si la página que se abre es una página confiable, un .com, no un .blogspot, no un .blogger, no un .wix, sino que sea una página confiable, cuál es la fuente, es un medio, es una persona, es un líder de opinión, es la prensa extranjera. Y solamente, y si es que ves que es una noticia que quizás está en proceso y no tienes claridad de que si se dio o no, por ejemplo, ayer que se anunció el cese del parlamento en Venezuela, antes que dar retweet, hay que buscar fuentes confiables. Yo, por ejemplo, en ese momento no es que solamente es poner en Google Parlamento Venezuela, sino irte a un medio que sabes que no publica antes de haberlo verificado. Entonces, si ves que un medio tipo BBC de Londres lo ha publicado, entonces ya sabes que ese sí es un hecho real, confirmado, verificado, y que si lo compartes no vas a caer en información falsa. Entonces, creo que son, como te digo, procesos, los típicos que hacemos los periodistas, pero procesos muy naturales de verificación de datos. Bueno, también yo quisiera saber, en cuanto a esta situación, justo al enfrentarnos con los trolls o con información que no del todo está verificada, ¿qué hacer y cómo mejorar? Unos consejos para que las personas puedan manejar mejor sus redes sociales. Mira, en Internet hay un principio que en inglés se dice don't feed the trolls, que en español sería no alimentes a los trolls. Y eso es importantísimo. Porque lo más inútil del mundo es ponerse a discutir con la gente en redes sociales. Es decir, si ya ves que es una persona que tiene una posición política absolutamente radical y absolutamente cerrada a la opción de la diversidad, no tiene ningún sentido iniciar una conversación que no va a conducir a ningún lado. Entonces yo te diría, si logras identificar que es una cuenta tipo troll, es decir, que solo tiene la intencionalidad de apoyar o a un candidato o descalificar a otro, no interactúes con esa cuenta. Porque las posibilidades de que esa cuenta responda agresivamente a tus interacciones son todas. Tú te vas a cansar, no vas a lograr nada y esa persona tiene la intencionalidad de molestar. Recordemos que el objetivo de un troll es incomodar, es molestar, es hacer que la gente se sienta mal. Entonces, don't feed the trolls, no alimentes a los trolls. Y por otro lado, yo le diría a la gente que se acuerde un poquito la razón original por la cual creó su red social. En el caso de Facebook, por ejemplo, muchos tenemos nuestra cuenta personal en Facebook para compartir algunas cosas de nuestro diario vivir o algunos mini éxitos que queremos, que a veces uno como que quiere compartirlo con su comunidad para que te apoyen, o casi es como una suerte de bitácora de un mini blog. Y entonces en tiempos electorales a veces nos olvidamos ese objetivo originario de haber creado nuestras redes sociales y caemos en un tema 100% político. Y entonces nos olvidamos que la época electoral va a pasar y qué va a pasar con mis amigos a los que ofendí, lastimé o agredí por defender una posición política. Entonces recordemos el objetivo de nuestras redes sociales. Si estas tuvieron un objetivo de conectar con nuestros amigos, no perdamos eso de vista y hagamos que las opiniones políticas nos permitan disentir en algunos casos, por supuesto, apoyar a nuestro candidato si es que queremos expresar una posición política, pero no pelear ni incomodar a la gente. Y tercero, también te diría, mira, eso te voy a decir como una ecuatoriana que vive fuera, y te voy a contar una anécdota que me pasó. Hace unos meses estuve en un evento para emprendedores donde uno de los principales speakers era ecuatoriano. Y los días anteriores me había encontrado con ecuatorianos y coincidencialmente había algunos ecuatorianos en ese evento que congregaba a varios centroamericanos. Yo súper emocionada de ver tantos ecuatorianos, les presenté a mis amigos centroamericanos a estos nuevos visitantes ecuatorianos. Y todos hablaban de política, todos. Que si las elecciones, que si el presidente, que si no sé cuánto, que si lo hace bien, que si lo hace mal. ¿Y cuál fue la reacción de los de mis amigos centroamericanos? ¿Por qué los ecuatorianos son tan monotemáticos? Me dijeron, ¿qué pasa? O sea, en Ecuador no pasa nada más que no sea política. En Ecuador no pasa nada más que lo que hace el presidente. En Ecuador no pasa nada más que descalificar al bando contrario. ¡Qué aburrido! Y huyeron de esa gente. Entonces, eso les digo como una anécdota que nos ha empezado a pasar entre ecuatorianos. Que quienes... estamos hartos de esta confrontación política, empezamos a distanciarnos de la gente que está confundiendo activismo político con agresión política radical. Entonces sí les diría, como dicen en las escuelas de negocios, back to the basics, vamos de nuevo a los fundamentos, por qué creamos las redes sociales, el objetivo de conectar con nuestros amigos, el objetivo de crear espacios de comunidad, de interés, de conexión, de emociones positivas, y de no pensar que el mundo empieza y termina en las elecciones del Ecuador. Y finalmente, Albertina, quisiéramos preguntar esto, ¿no? Quizás es un mito, quizás es una realidad. ¿Existe la democracia 2.0? Sí, claro. Mira, la democracia 2.0 tiene miles de matices y miles de actividades en las que se refleja. Si lo vemos desde un punto de vista macro, la relación entre redes sociales y política la puedes ver desde dos distintos ángulos. Si ves desde la comunicación del político hacia el ciudadano, estaríamos hablando de política 2.0. o ciberpolítica, es decir, cómo se comunica la autoridad, el político o el servidor público con su comunidad ciudadana. Si lo vemos desde el lado de redes sociales y política, desde el ciudadano y cómo el ciudadano se comunica con la autoridad, podríamos hablar de ciberactivismo y cómo tú puedes generar causas o visibilizar causas que existen en el mundo offline a través del uso de plataformas digitales para generar cambios en el mundo real. Tienen las dos cosas. Las dos cosas ya existen y existen en distinta medida en los distintos países de acuerdo al nivel de madurez política y de decisión política que tienen los dos lados, el Estado por un lado y los ciudadanos por el otro. En Ecuador esto se está viendo, por supuesto que sí. Por un lado tienes el tema de ciberpolítica desde el punto de vista que los candidatos tienen una estrategia que incluye a las redes sociales y a las plataformas digitales como parte de la estrategia de comunicación que están aplicando, y lo utilizan con una lógica de ser más cercano al elector, de comunicar sus planes de gobierno, de intentar un debate, no siempre se logra, pero de intentar un debate sobre las ideas, etcétera, y lo tienes también desde el ciudadano. Recordemos que hace un par de años una persona que trabajó en la parte ejecutiva de Twitter para América Latina comentaba que el sector público del Ecuador es el sector más activo de los estados en el mundo en Twitter. ¿Por qué? Porque el gobierno ecuatoriano sí tiene una política, y este no es ningún tipo de endoso político, simplemente una descripción de su estrategia de comunicación. Hay una estrategia de comunicación clara a través de redes sociales. ¿Quién comunica? ¿Quién responde? ¿Quién amplifica? El típico favor atender del presidente, nos guste o no, es una manera de empoderar a ciudadanos conectados, de intentar una rendición de cuentas a través de canales digitales, que es hacer gobierno público. Y también vemos que el presidente y varias autoridades del gobierno se dirigen a pares en otros países, que es hacer diplomacia pública. Eso también es parte de hacer democracia 2.0. Que hayan esfuerzos no significa que estamos en un mundo ideal, en un equilibrio de poderes, y que estamos en una situación perfecta, casi tipo ágora griega, donde los ciudadanos nos dirigimos sin intermediarios a la autoridad. No, pero sí son esfuerzos interesantes que nos están conduciendo. Lo importante de este concepto es que la democracia digital no es 100% responsabilidad del Estado. Entonces no podemos decir, tiene que venir el gobierno a resolvernos los problemas, a darnos un teléfono con internet para poder comunicarnos. No, también es relativo a cuánto los ciudadanos nos comprometemos con exigir a la autoridad a través de medios digitales. Lo que se llama la escalera de la participación ciudadana tiene tres peldaños. El primero, que es información, que es la capacidad del ciudadano de tener una fuente primaria a través de las herramientas digitales. La segunda es la consulta, es decir, la capacidad del ciudadano de dirigirse directamente a la autoridad y recibir una respuesta sobre su inquietud específica. Y el tercero, que es al que todavía creo que no hemos llegado en Ecuador, que es la deliberativa, es decir, la capacidad que tiene una comunidad de deliberar sobre una decisión relevante que tiene que ver con política pública a través de canales digitales, y que esa deliberación tenga incidencia en la toma de decisiones de la vida real. No hemos llegado a ese tercer punto todavía, y el primero y el segundo de alguna manera se han explotado en distintos niveles en Ecuador. Y bueno, pues Albertina, agradecemos sobre todo a sus consejos. Recordamos a la audiencia que ella nos conversó y nos habló sobre todos sus conocimientos para evitar esto, los trolls y la situación que estamos viviendo hoy por hoy y que hemos vivido durante el comportamiento de la sociedad ecuatoriana en el proceso electoral. Recordamos que Albertina Navas es periodista, doctoranda en comunicación, MBA y máster en comunicación digital. Hoy por hoy es fundadora del Centro de Investigación de Redes Sociales, con operación en Centroamérica y el Caribe, y es consultora asociada en Asred. Sin más, pues yo le agradezco a Albertina, sobre todo aceptarnos esta entrevista desde Guatemala, vía también a través de las redes sociales. Excelente, siempre un gusto, Michelle, y siempre encantada de conectarme con mis amigos en Ecuador. Un abrazo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el día viernes 21 de abril a las 16 horas, en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisión. Te busco sin descanso, sin descanso. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Mujer, color y ternura. Muestra pictórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del artista Hugo Ramón Borja Núñez. El espectador podrá acercarse a los rostros de mujeres de múltiples etnias,

11 minutos y serán las 12 del mediodía, amigas, amigos, aquí en La Rayuela, esta radio revista que inicia de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Bueno, habíamos hablado el día de hoy sobre el papel que tuvieron, ¿no?, los ciudadanos, las ciudadanas en las redes sociales, con mirada pues a las elecciones que se efectuaron el día de ayer. Hemos escuchado la entrevista Albertina Navas desde Guatemala, esta entrevista, como ya lo habíamos dicho, realizada por nuestra compañera Michelle Játiva, acompañada igualmente por Gabriel Caicedo. La entrevista al catedrático Hernán Reyes, quien igualmente ha hecho su pronunciamiento pues al respecto. Les comentamos que para el día de mañana, dentro de este hilo conductor, como lo denominamos, nuestro tema será las discapacidades y, además de esto, ¿cómo ha mejorado nuestro país? La pregunta sería eso, ¿no? ¿Nuestro país ha mejorado o no en cuanto a la atención a los discapacitados en nuestro país, por un lado? Y en eso tiene que ver absolutamente la sociedad civil también, ¿no? ¿Cómo actuamos los seres humanos frente a una persona que tiene discapacidad? ¿Lo respetamos? ¿Nos solidarizamos? ¿O todavía hay ese sesgo de un poco violencia, de burla, o simplemente de ignorarlos, ¿no? Y a la vez queremos hablar con algunas personas que están dentro de este rango. Por ejemplo, nuestro querido productor, a quien por supuesto le mandamos un abrazo fuerte y goza de toda nuestra estimación y confianza. Me estoy refiriendo a Javier Alejandro Serrano, productor de Los Colores de la Oscuridad, ¿no?, que nos ha confirmado su presencia el día de mañana. Igualmente estarán con nosotros dos personas que vienen desde Venezuela, cuyo hijo y sobrino respectivamente pertenece a la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Nosotros sabemos cuál es la jerarquía de esta orquesta en Latinoamérica, y él es una persona con discapacidades múltiples. Estará también con nosotros el día de mañana, y nosotros queremos invitarles a que nos acompañen, ¿no? Saben, desde las 9 hasta las 12 del día, si ustedes quieren opinar algo, quieren hacernos una recomendación o simplemente un mensaje, Gabriel, por favor, dinos dónde pueden hacerlo. Claro, a través de nuestras redes sociales, nos ubica en el fanpage como Radio CCE. En Twitter estamos de la misma forma, y si es que desea, el correo electrónico radiocce940@gmail.com. Como dice Beatriz, cualquier comentario o sugerencia es válida y es tan preciada para nosotros. En la próxima semana, como pues sabemos todos, ya viernes, Viernes Santo, vamos a dedicarlo a esta semana, y eso pues ya lo agendaremos y conversaremos con nuestros compañeros sobre un poco el significado, ¿no?, de la Semana Santa del mundo católico, pero también en otras religiones. ¿Cuál es el significado de la Fanesca? ¿Desde cuándo se llama Fanesca? Porque también hay quienes dicen que antes pues lo llamaban Juanesca, ¿no? Juanesca. ¿Será cierto eso? ¿De dónde vienen estos nombres? ¿Cómo se prepara una Fanesca o Juanesca? ¿Depende de la región del país? ¿Todos lo hacemos igual? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con la Fanesca con respecto a las familias, ¿no? Es un plato unificador, es un plato pues que congrega, ¿no?, a toda la familia, o para prepararlo o simplemente para servirnosla, ¿no? Lo otro, ¿está de acuerdo usted con esta crítica? Vamos a invitarle a un experto en estos temas. ¿Está de acuerdo usted que en estas fechas las personas nos vayamos de vacaciones? He escuchado un comentario, precisamente vamos a buscarle a estas dos personas, que critican severamente porque creen que se ha perdido la buena costumbre, dicen ellos, de que esta semana, sobre todo jueves, viernes y los días que siguen, pues se haya quitado como un espacio de reflexión, de recogimiento, y más bien, últimos años, pues las personas salen a la playa o salen de vacaciones, en fin, ¿no? Que eso no lo ven bien, que se necesitaría tener una actitud un poco más reflexiva. ¿Qué dicen ustedes? En fin, de todo esto hablaremos la próxima semana junto a nuestros compañeros, por supuesto, Fernanda Báez, Michelle Játiva, don Gabriel Caicedo y quien les habla, Beatriz Fuentes. Queremos agradecerles la sintonía, nuestro programa el día de hoy, siempre con un abrazo. Y por supuesto, yo me despido abrazándole también a nuestro querido Jaime Mil. Lo que pasa es que, bueno, quise decir Vicente Moya, ¿no? Pero son uno solo, dicen Jaime Rosero y Vicente Moya. Bueno, biche, que así sea. Mil gracias a Vicente, a Diego Salazar. Michelle. Bachita, pues sí, contenta. Creo que este programa fue muy, muy, muy bueno. Pudimos escuchar varias opiniones sobre lo que está pasando, la situación en el país. Un llamado más, no está de más siempre a la calma, a la tranquilidad, a la tolerancia y sobre todo a respetarnos unos con otros. Recordemos que somos un país y eso es lo que queremos, un país unido. Me despido, pues hasta mañana, y fue un gusto verlos acompañados hasta mañana. Así es, un gusto tremendo para mí también, acompañarlos de 9 a 12, de lunes a viernes. Ese es el horario en el que hacemos esta su radio revista familiar, La Rayuela. Creo que eso ha sido todo el día de hoy. Nos vamos a despedir con un tema más. Ana Torroja con la canción Colores en el Viento, y pues mañana le esperamos otra vez en una nueva edición a las 9 en punto. Hasta que vive el Ecuador, ¿no? Que vive el Ecuador, ¿no? Sí. Claro que sí. Colores en el viento descubrir.